con cambio de cerraduras, con candados y con gente cuidando que no ingrese nadie. Obviamente que le apuntaron a puntualmente a algunas personas, pero vamos a escuchar, gracias a una charla que tuvo José Luis Godoy, Zuquita del diario Siete Páginas, que habló con Edgardo Perafán, y habla de esta situación y de lo que pasó y cómo fue. Después vamos a tener un correo que nos enviaron por parte de la gente de Masurier, Irigoy, más puntualmente, que está al frente de la cooperativa, o eso parece, ¿viste? Hay toda una confusión ahí. Así que bueno, primero vamos a escuchar el audio, gentileza, repito, de Zuquita Godoy, de Siete Páginas. Escuchemos a Edgardo Perafán. Que se imprimió en otro lugar, porque obviamente nos revelamos, el muchacho que nos dio la impresora, la marca rotativa, también puso los huevos y estuvo con nosotros diciendo que no podíamos dejar de estar en la calle. Pará. Y bueno, le publicamos una tapa realmente ejemplar con todo lo que pasó anoche. Y bueno, compañeros que iban llegando al diario se encontraban con la noticia de que el diario, en principio, aparentemente saldría normalmente, pero después que llegó Masurier, ya todo tomó un tinte más oscuro, pues andaba metiendo presión al trabajador que se estaba imprimiendo y terminando de recopilar las notas que todos mandamos para poner en el diario, y incluso este compañero sufrió un acto de violencia porque Masurier arrancó el cable de la impresora donde estaba trabajando, con el peligro que se queme y demás, visiblemente sacado y molesto por la situación que está viviendo. También puso policía, pagó policía adicional que se apueste en la puerta para no dejar entrar absolutamente a nadie. Cambió la cerradura ayer sábado por la mañana. Hoy nos enteramos que las puertas de edificio adentro, de ingreso al canal y de ingreso a redacción y demás, están selladas con soldadura. No se puede ingresar de ningún modo. En una propiedad que no es ni siquiera de Masurier, porque está a nombre de Garamendi. Está a nombre de Garamendi. Esa propiedad no es del... Tampoco siquiera lo es de la cooperativa. Y si lo fuera, no tiene ninguna autoridad para hacer lo que está haciendo. Entonces, ante la imposibilidad de trabajar, bueno, se nos ofreció hasta, como te dije hace rato, gracias a Dios la vida ofreció a este muchacho, que no podemos decir quién es todavía, porque para preservarlo, obviamente. Nos fuimos a imprimir el diario allí, y salió tal cual como pretendíamos, con la nota que se pretendía, por lo menos, obviamente, la etapa que era la principal. Y bueno, así salió el diario. Incluso hoy por la mañana se suscitaron algunos hechos, por ejemplo, un poco más grato, que los canillitas se pusieron a armar los diarios en cada esquina del diario, en Pérez Arfiel y Concejal Vega, y en Urbina Rain, Concejal Vega. Prácticamente a la vista de todo. Masurier intentó comprar un diario en un Puerto Primo y Pérez Arfiel, y lo sacaron a bolsazo, canallita, a bolsazo. Le vendieron diarios, se lo sacaron a puteada, se tuvo que borrar de ahí. Los canallistas están absolutamente todos con nosotros, y tienen que iniciar una acción más fuerte de lucha, incluso, que la estamos frenando por ahora, porque no es nuestra intención crear violencia ni incitar a la violencia. Así que sí, fueron las cosas de anoche. Nos apersonamos ahí en la puerta del diario. Y bueno, hasta que tuvimos todo controlado, que hicimos la denuncia. Yo hice la denuncia ayer personalmente a la comisaría de segunda noche, hoy de madrugada, sobre estos hechos. Y va a ser todo refrendado mañana en fiscalía. Esta denuncia de anoche, más otra que ya teníamos pensada, hacer, así que se junta todo mañana y se hace se ratifica la denuncia de anoche y se plantea una nueva denuncia que ya teníamos armada. Así que esa es la historia. Ayer incluso Masurier, el hecho más significativo. funcionario municipal, Marcelo Leal, que responde a Masuriel, que ayer fue el guardia, ayer estuvo de guardia anoche, haciéndole cumplir todo al policía apostado ahí, escondido, no dio la cara, nunca dio la cara. Sí dio la cara ayer a mediodía, que anduvo repartiendo con Mario Rigoy, el supuesto presidente puesto a dedo por Masuriel, anduvo repartiendo notificaciones en el Zimmer, donde se pone Rigoy como presidente, Masuriel de tesorero, y Leal andaba con el escribano y el abogado de Masuriel, fiscalizando el acto. Un hecho absolutamente aberrante, espantoso, gordo, infame, que no tiene cabida en ningún lado y que ahora, siendo funcionario municipal, está del lado de un delincuente. Así que bueno, se ve ese pantallazo de todo. Te quería dejar el audio para... Ahí está, Bueno, terrible declaraciones de Edgardo Perafán, Así que ahí